Bueno, y ya estábamos bien avanzadas el enredando de las mañanas del día de hoy, 11 y 27 minutos, y venimos siguiendo con mucha atención desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que ha sido el juicio por la masacre de Curuguaty. Curuguaty, nos enseñaron a pronunciar acá. Bueno, en gran medida porque lo sentimos, lo padecemos como un daño a nuestras luchas en todo, en cada rincón de la Vía Yala, y porque además venía pudiéndose ver que iba a tener este desenlace judicial, este injusto desenlace judicial en el cual ha sido condenados 11 campesinos y campesinas como responsables de esta masacre. No fueron juzgados ni condenados ninguno de los responsables, policías o funcionarios. Y bueno, estamos desde hace varios días intentando de alguna manera escuchar distintas voces que nos ayuden a comprender no solamente la realidad local de Paraguay, sino cuál puede ser la lectura de lo que está pasando allá para todo el futuro y toda la realidad de nuestro continente. Hoy nos acompaña en el piso para conversar un poco Inés Frances Kelly. Inés Frances Kelly, ella es del Congreso del Pueblo de Paraguay y, bueno, ha sido además parte del SENAVE, de la Secretaría a cargo de las semillas en Paraguay durante la gestión previa al golpe de Estado. Y, bueno, justamente la idea era compartir un poco de este espacio del Enredando, sumando más elementos para analizar. Además, simultáneamente nos dimos con la noticia durísima de que en este momento se está desarrollando un motín en la cárcel de Tacumbú, donde están presos los 6 campesinos paraguayos que fueron extraditados por el Estado argentino y a donde fueron trasladados ya los presos de la masacre de Curuguaty. Sin más introducción, saludamos, además nos acompaña el gallego, compañero que ha estado además varias veces en Paraguay y en los estudios de Zumba y que además hace el programa Viaje de Radio. Así que bueno, estamos acá con los micrófonos abiertos para compartir estos 2 minutos del Enredando. ¿Cómo estás, Inés? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo fuerte a los escuchas de la radio. Es así exactamente como decías. Venimos desde el lunes sintiendo de nuevo el golpe, es lo que comentamos con los compañeros. Y este desenlace, tras 4 años de proceso absolutamente irracional e injusto, donde no ha habido, ni hay ninguna prueba, no hay un arma, no hay una bala, no hay una prueba de parafina, no se han hecho se pidieron necropsias porque había contradicciones entre los forenses en el relato de las autopsias, y cuando se reclamaban las placas radiográficas para ver qué había pasado con esos cuerpos de algunos de los muertos, las placas radiográficas desaparecieron. Se pidió una necropsia, no se autorizó. Las pruebas que se exhibieron durante el juicio son monedas, machetillos, foisas, que es un tipo de machete que se usa para la siembra, una escopeta rota, que sin disparar, papel higiénico, hay una de las figuras de la condena que es asociación criminal, ¿verdad? Asociación para delinquir, ilícita para delinquir, que la única prueba para probar la asociación ilícita era un cuaderno donde supuestamente estaban los nombres de los que estaban en el campamento en el momento de la masacre. Pero la fiscalía argumenta que ese cuaderno se le cayó al río y se borró. Entonces lo tiraron porque era ilegible. Y esas son las pruebas con las que han condenado a 11 personas inocentes, absolutamente inocentes. En algunos casos a 30, 35 años le dieron a uno de los compañeros, Rubén Villalba, a otro 20, a dos 18 y después penas de entre 6 y 4 años. Nosotros decimos que los compañeros son inocentes, sabemos que son inocentes, pero en realidad tienen una culpabilidad. La gran culpa que tienen es ser campesinos y campesinas, es luchar por un pedazo de tierra que es del Estado. Paraguay contempla el derecho de cualquier ciudadano que quiera trabajar la tierra a acceder a tierras fiscales. Ellos estaban en el proceso de reclamar esta tierra formalmente ante la institución responsable, que es el INDER. Aún así, este episodio se utilizó, sabemos nosotros, como disparador de un quiebre democrático, de un golpe de Estado parlamentario que destituyó a un presidente electo democráticamente. Y junto con esta, con este quiebre democrático, lo que sabíamos en ese momento, pero hoy sabemos con mucha más claridad, lo que venía era una avanzada del control del territorio por parte de las corporaciones, de la lógica de la producción transgénica. En Paraguay, hasta ese momento, hasta junio del 2012, había un solo evento transgénico liberado. Hoy hay 19 eventos más entre maíz, algodón y soja. Ha habido una creciente criminalización de la lucha social. Algo que no se veía antes del 2012, hoy lo vemos, que es la fuerza pública, policías y militares custodiando fumigaciones y reprimiendo a los vecinos que salen a tratar de parar la fumigación cuando no se dan las condiciones para esa fumigación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, junto con eso, varios asesinatos campesinos desde el 2012. Hay un informe muy interesante que se puede encontrar en la red, el informe Xococué, que explica que en 25 años en Paraguay, en los últimos 25 años, se han cometido 125 asesinatos de dirigentes campesinos, todos impunes, sin ninguna investigación, sin ninguna persona condenada por esos asesinatos. Y bueno, esta condena, este complot de Curuguatú, que incluía la matanza, el golpe de Estado y este proceso espúreo, y esta condena a inocentes, nosotros entendemos que es un complot político para defender intereses de un puñado de familias en Paraguay que controlan el país, que controlan su riqueza. Paraguay es un país extraordinariamente rico. Para defender, decía, en los intereses de estas familias, de las corporaciones transnacionales que han avanzado sobre el territorio. Y vemos también que lo que se inició en Paraguay en 2012 y sigue ahora con Dilma en Brasil y están sobre Venezuela, hay una avanzada neocolonial, porque estas son formas coloniales de arrancar los recursos, la riqueza de nuestro continente. Esta avanzada viene con mucha violencia, y así como vimos que venían a Latinoamérica en lo político, nosotros alertamos que también vienen con más y más violencia sobre la lucha social. Y si permitimos que se condene a una persona absolutamente inocente, sin ninguna prueba, a 35 años, el próximo puede ser cualquiera de nosotros, gente que está activando socialmente porque sí, y porque molestamos tal vez a algunos, podemos terminar en situaciones similares. Inés, muy clara, y realmente es un poco lo que buscábamos, ¿no? Esta lectura política general en torno a que nos da esos elementos para comprender la crudeza y la dureza de esta persecución y esta criminalización. Desde Argentina hemos seguido con mucha atención, además tenemos una importante comunidad paraguaya instalada en este país, y queríamos preguntarle también un poco cómo ha sido el seguimiento, el acompañamiento de los movimientos sociales o el pueblo paraguayo. Yo imagino que no será muy difundido por los medios masivos de comunicación. Los medios empresariales en el golpe de Estado tuvieron un rol fundamental. El dueño del diario más importante del país, que es el diario ABC Color, sería el Clarín de allá, es un señor de apellido Sucolillo, que es además accionista mayoritario de Cargill Paraguay. ¡Qué casualidad! Es además uno de los grandes empresarios de la tierra. Él tiene varias inmobiliarias, se dedica de hecho a los loteamientos y es un señor que controlará varios millones de hectáreas en el Paraguay. Ese diario tuvo un rol crucial en ese golpe, porque sabemos que el cuento que se cuenta desde la prensa hegemónica ayuda a que la gente reaccione en uno u otro sentido. Sin embargo, fue tan tremendo, tan burdo, es tan escandaloso, tanto lo que pasó en Curuguatú como lo que pasó después con Lugo y en el Parlamento, es tan escandaloso que fue mucho más fácil que la gente entienda que esto es arbitrario y es una locura. En ese sentido, en 4 años hemos tenido distintos momentos de acompañamiento a la lucha, distintos protagonistas en primera fila, pero todas las fuerzas sociales han acompañado y siguen acompañando. En los últimos tiempos, el Congreso Democrático del Pueblo, que es una agrupación de partidos y movimientos progresistas y de izquierda, a la que yo pertenezco, ha tomado también un protagonismo importante y está ayudando a sostener el acampe que está frente al Palacio de la Injusticia, porque es una fuerza organizada, con entrenamiento, digamos, para permanecer varios días en movilizados, etcétera. Y eso, sumado a una acción muy importante, realmente muy importante, muy fuerte, de algunos religiosos y religiosas del Paraguay, la CONFERPAR, que es la Confederación de Congregaciones, algunos jesuitas también que han tomado una como un protagonismo, una primera fila, eso ayudó a que en este momento haya movilización en este sentido. Y es tan también escandalosa la gestión del presidente, que es la fuerza política del presidente Cartes, que es la fuerza política que sale beneficiada tras el golpe de Estado, es tan escandalosa que eso nos ayuda más. Así que todos tenemos esperanzas y estamos viendo que es un momento realmente de mucha oportunidad para la lucha social. Así que en este momento está tomada aún, ¿no?, la sala de donde se llevó adelante la lectura de la condena. Se encuentra el acampe en el exterior sosteniendo, quedaron 24 compañeras y compañeros en el interior de la sala, y han sido trasladados, decíamos hace un rato, los presos, los condenados a la cárcel de Tacumbú. Los varones condenados, los varones. Las chicas yo no sé dónde están, pero los varones sí, nos estamos enterando, porque además hoy en este momento hay un motín en el penal de Tacumbú, hay una toma de rehenes, no sabemos muy bien qué está pasando, pero sí sabemos que tanto los presos de Curuguaty como los 6 campesinos presos del caso Cecilia están juntos, les han obligado a permanecer juntos en una habitación sin poder salir de ahí, rodeados de cascos azules. No sabemos qué pasa, pero bueno, eso nos asegura también que están ahí los condenados de Curuguaty. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, un rato con una música como para tomar aire y continuar con la entrevista con Inés, que nos sigue dando mucha información vital en torno a lo que ha sido la masacre y la posterior institucionalización de la injusticia, decimos, con las condenas del lunes en la masacre de Curuguaty.